Entonces se cierra una etapa muy importante y empieza otra, en la cual se va a aplicar efectivamente ya el protocolo, no como prueba piloto, sino como sugerencia de buenas prácticas en estos procesos, lo cual no implica que se deje de ajustar, de evaluar y de corregir lo que vaya surgiendo en la práctica como algo necesario de corrección.